A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast de La Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz de La Urbanita. Imagina una ciudad más inclusiva, una ciudad donde todos podamos participar en los espacios públicos, donde podamos disfrutar de nuestros edificios históricos, pero también donde podamos proyectar nuevos lugares de encuentro, donde podamos ser de nuevo una comunidad. Eso creo que por ahí hemos perdido mucho en estos últimos años, y creo que también el cambio de paradigma nos va a permitir encontrarnos de nuevo en una ciudad abierta, inclusiva para todos. La ciudad en 10 años. A la ciudad de Tucumán me la imagino de acá a 10 años un poco más cercana a los requerimientos naturales, sociales, culturales, y más acercándose a las necesidades de la gente. Y nos imaginamos un mundo dentro de 10 años donde el derecho a la desconexión, a poder desconectarnos de lo digital, va a ser un derecho humano que va a estar en la Constitución. Van a volver los autocines con muchos besos y abrazos adentro de los autos, y nos parece que y el tercer punto, imaginamos ciudades donde además del almuerzo, desayuno, merienda y cena, se va a incorporar un espacio más para encontrarse con amigos y disfrutar mucho del encuentro interpersonal, que es lo que nos faltó en este año y medio. Así que intuyo una ciudad con esas tres cosas. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro podcast de hoy, el invitado de la semana es el doctor Ernesto Figueroa, quien nos habla de un laboratorio para la innovación pública abierta. La doctora arquitecta María Victoria Longini nos adelanta lo que será el simposio La Luz en el Museo y el Cuidado del Patrimonio. Y la arquitecta Laura Mauvesín, directora de Patrimonio y Museo, nos invita a un encuentro en el que honramos la vida y obra del arquitecto Luis Carabatti. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en A Voz Ciudad, en este programa número 670. Y bueno, en estos minutos, en estos primeros 5 minutos, te quiero contar algunas cosas que están pasando en este diálogo informal con vos que nos escuchás todas las semanas. Hemos iniciado este ciclo 2021 y quiero agradecer los saludos que hemos tenido a través de las redes sociales y cómo la gente se va enganchando en este producto con contenido súper interesante, porque la gente se comunica y nos acerca información relevante como la que tenemos en el programa de hoy para compartir con todo el público que nos sigue. También hoy se están incorporando más radios que van a transmitir nuestro programa y eso realmente nos llena de alegría, así que le mandamos un saludo muy muy grande a todos los oyentes que se van incorporando. Ya saben que pueden escuchar, tienen un menú a la carta en Spotify donde pueden elegir en el momento del día y en la hora que quieran escuchar nuestros envíos. Por supuesto que vuelvo a reiterarte que en el sitio de Página 12, Catamarca 12, pueden leer una serie de escritos que estoy haciendo quincenalmente con temas referidos a la ciudad y a la arquitectura, que realmente son temas que nos interpelan y que nos hacen pensar la ciudad y el territorio en el que vivimos. Y precisamente sobre esto quiero comentarte, así muy rápidamente, que días pasados tuve una gentil invitación de la diputada nacional, la doctora Silvana Ginocchio, para visitar la obra de la Casa de Gobierno de la provincia de Catamarca, y que realmente agradezco esta invitación porque pude ver cómo la están interviniendo para poder ponerla en condiciones para la celebración del bicentenario de la autonomía de la provincia de Catamarca, que va a ser el próximo 25 de agosto. Visitamos esta obra junto con el historiador Marcelo Gersani Oviedo y el ministro de Turismo y Cultura de la provincia, el arquitecto Luis Mauvecina, a quienes le envío un gran saludo, y en una visita guiada muy gentilmente y con muchos detalles, a cargo de la arquitecta Laura Mauvecin, directora de Patrimonio y Museos. Precisamente hoy la tenemos a Laura en una entrevista que le hicimos a propósito de un ciclo, de un encuentro que se está organizando para conmemorar el nacimiento del arquitecto Luis Carabatti. Pero con respecto a la Casa de Gobierno, que se prepara para celebrar el bicentenario de la autonomía de Catamarca, pudimos constatar cómo el edificio está siendo despojado de todos los agregados que le fueron incorporando a lo largo de tantas décadas de uso, desde 1859, y que es posible apreciar la clara intención de Luis Carabatti de trabajar los vacíos con gran sensibilidad. Les menciono esto último ya que desde el patio contiguo a la iglesia catedral basílica, obra del mismo autor, del arquitecto Carabatti, era imposible ver hasta ahora, por ejemplo, el templo religioso. Luego de esta intervención se podrá apreciar lo que quiso dejar el arquitecto como mensaje en su mirada de ciudad, desde lo general a lo particular, y que fue precisamente un hábitat sustentable y sostenible, que comprende en un sentido lógico el medio natural y cultural de Catamarca. Creo que quizás con esta intervención de puesta en valor ayude a animarnos a rescatar muchas de las obras de lo que yo llamo la escuela de Carabatti, porque Carabatti proyectó y construyó muchas obras y muchos espacios públicos de la ciudad de Catamarca, pero también hubo muchos que trabajaron y proyectaron y construyeron a la manera de, ¿no?, Carabatti. Por eso es que me gusta hablar de la escuela de Carabatti. Muchas de estas obras permanecen inadvertidas por los vecinos y tal vez ayude a los profesionales que estudian el patrimonio arquitectónico a elaborar un protocolo para recuperar estas obras en la coherencia y la homogeneidad del paisaje urbano de la ciudad que pensó y que pudieron percibir los vecinos que vivieron a principios del siglo XX en la ciudad de Carabatti, como llamo siempre aquí en este espacio al recuerdo, ¿no?, de esta ciudad y lo que todavía nosotros tenemos presente a pesar de todo lo que ha pasado en este mundo, en este momento que estamos viviendo. Muchas de las obras que se intervienen no cuentan con planimetría, entonces hay que hacer todo un descubrimiento mientras se las va interviniendo, ¿no es cierto?, y toda una construcción, y creo que este trabajo en la Casa de Gobierno de Catamarca, de esta puesta en valor, va a ayudar y va a servir mucho para poder hacer estas intervenciones que te estoy contando. Así que bueno, con este mensaje que me parece que es interesante y que es un mensaje esperanzador, que es recuperar todo esto que hace a nuestra memoria, a nuestra identidad y que sitúa a Catamarca como una ciudad de autor y que la hace reconocida entre todos los vecinos que viven en otras ciudades del noroeste argentino y que ahora a través de este espacio de Página 12 y Catamarca 12 damos a conocer. Creo que es muy importante y que tenemos que valorarlo y que tenemos que apoyarlo totalmente. Así que bueno, no hablo más, solo decirte que nos acompañes en el programa de hoy. Tenemos la presencia del doctor Ernesto Figueroa, quien nos habla de un laboratorio para la innovación pública abierta. También la doctora arquitecta María Victoria Longini nos adelanta lo que será el simposio La Luz en el Museo y el Cuidado del Patrimonio. Y la arquitecta Laura Mauvecin, directora de Patrimonio y Museo, nos invita a un encuentro en el que honramos la vida y obra del arquitecto Luis Carabatti a propósito de esta pronta celebración de los 200 años del nacimiento de este arquitecto tan importante para nosotros. Así que bueno, comenzamos. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con el doctor Ernesto Figueroa, director provincial de gestión estratégica del Ministerio de Ciudadanía del Gobierno de Neuquén. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Basilio? ¿Cómo andas? Muy bien, contentos aquí de entrevistarte. Bueno, le contamos a la audiencia que Ernesto es catamarqueño y que está viviendo ahora en el sur. Contanos cómo es esta experiencia de vida y qué recuerdos tenés de Catamarca. ¿La extrañás? ¿Qué nos podés contar? No, por supuesto, siempre en el ADN, en la gestualidad. Sin duda es una nota distintiva que tenemos los norteños acá en el sur, este norte del sur, porque Neuquén precisamente se mira a sí misma como la norte, la metrópolis de esta Patagonia que está creciendo y que está auge, y que se nutre muchísimo de nosotros y nosotras que venimos del norte del país. Así que siempre con Catamarca, siempre presente, insisto, en esa forma de ser, en esa forma de hacer las cosas, en esa pasión, en ese calorcito que seguramente le ponemos y nos distingue aquí claramente de los patagónicos. Bueno, para los que te conocen, saben del humor que vos tenés. ¿Qué diferencia hay entre los nórdicos, como decís vos, a los que somos del norte del país, y los que viven en la Patagonia? ¿Qué diferencias así notables encontraste? En el norte está todo hecho para que entre aire, está todo abierto, ¿no? Las ventanas, puertas, para que cruce el aire, para que entre el aire, porque necesitamos ambientes ventilados y frescos. Y acá en el sur está todo hecho para que esté todo herméticamente cerrado, precisamente para que pocas cosas del exterior puedan ingresar a nuestras viviendas. Digo, acá tenemos todos doble vidrio y cuesta un poco eso, ¿no? Cuando uno entra a esos habitáculos se encuentra con gente maravillosa, pero cuentan, no son tan expansivos como somos nosotros, del abrazo fácil, del asado largo. Cuesta eso, uh-huh. pero sí, gente maravillosa. Cuando, insisto, atravesás ese doble vidrio, me parece que es maravilloso y aprendemos muchísimo de esta cultura del trabajo, esta cultura del empeño y de estar siempre en modo beta. Si tuviera que definirte cómo es la Patagonia, es eso, estar siempre en modo beta, en modo abierto, tratando de aprender cosas. Por eso todos los que vienen con intenciones de trabajar y aportar al desarrollo tienen su lugar y su espacio. Por eso estamos muy muy cómodos y muy felices viviendo hace ya casi 7 años y medio, casi 8 años aquí por acá. Mira vos cómo pasa el tiempo. Bueno, Ernesto, tenemos un tiempo para charlar sobre estos temas que son interesantes. Quizá dará para en otra oportunidad otra entrevista. Quisiera abordar algunos temas. Primero, ¿por qué es necesario hacer o tener en presente una gestión estratégica? ¿Para qué sirve esto? Bueno, una de las cosas que siempre charlamos, ¿no? Esta necesidad, y cómo creo que hoy no podemos analizar ninguna de las cosas que nos están pasando sin atravesarlo por el tamiz de la pandemia, ¿no? Vos fijate, por eso si vos decías al principio mi cargo y cómo fue mutando. Yo arranqué dentro del gobierno de la provincia en el área de planificación estratégica del ministerio. O sea, esta necesidad de planificar, de adelantarnos a ese futuro que siempre está lejano, y decir, bueno, a través de esas ideas, anticipar ideas que presidan la acción, la planificación sirve para eso, ¿no? Para constituir ese conjunto de ideas que nos ayuden a constituir una hoja de ruta para el futuro. Eso cambió absolutamente a partir de la pandemia, y nosotros, ya adelantándonos a eso, siempre atravesamos este cambio institucional, y hoy somos el área de gestión estratégica, ¿no? Cómo empezar a gestionar eso que planificamos. Y nos parece que hoy más que nunca, Basilio, fíjate, hoy estamos en una encerrona, ¿no? Estamos frente, por un lado, frente a la angustia, de ese futuro que no sabemos qué va a pasar, ese futuro que cada vez está más lejano. No, digamos, tenemos malas noticias para dar, no hay pospandemia. Y por otro lado, esa nostalgia que nos genera ese pasado de abrazos, de oficinas con mucha gente, de aulas llenos de alumnos. Bueno, esa nostalgia también nos paraliza. Lo que hoy nos queda es la gestión del presente, de esta nueva realidad. No hay pospandemia. Lo que hay es, digo, desarrollar habilidades y capacidades para gestionar el presente. Hoy más que nunca aparece, Basilio, el presente con una con una presencia muy fuerte, y me parece, insisto, salir de la nostalgia de lo que ya no tenemos y salir de la angustia de eso que desconocemos. Lo que nos queda en el medio es esto, cómo generamos habilidades para gestionar esta nueva realidad, estas nuevas rutinas laborales, digo, cambiar nuestras formas de amar, de trabajar, de vincularnos, de consumir, y por tanto también tenemos que habilitar no solamente nuevas presencialidades, sino también nuevos hábitos, nuevas tareas para entender este mundo que tenemos que entender. No podemos esperar hasta que llegue la vacuna, tomar decisiones, tenemos que gestionar hoy. Creo que desde los gobiernos, desde la provincia de Neuquén, es uno de los desafíos que estamos haciendo, cómo gestionar estratégicamente el presente. Suena interesante tu discurso porque está cargado de optimismo, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos de manera resiliente poder seguir construyéndonos en este mundo que nos toca vivir, ¿no? Sin duda, yo en ese sentido creo que, mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, sin duda, es optimista, pero la esperanza como una herramienta, ¿no? O sea, la esperanza como un dispositivo que nos permite entender y avanzar hacia el porvenir, a eso que está por venir. Bueno, nos parece que la esperanza sin duda nos permite una hoja de ruta para eso. Y después me parece que también hay que tomar en cuenta aprender de las cosas que creamos. Yo creo que, hoy estamos todos en Netflix, usamos Spotify, todo ese conjunto de dispositivos que a partir de un algoritmo, vos fíjate que cuando entras a Netflix dice, a usted Basilio Botzuk le gustó tal serie, estás viendo House of Cards de vuelta, entonces quiere decir que te gustan las series políticas y te invita a ver un conjunto de series políticas que vos nunca viste. ¿Cuál es que hace el algoritmo? Analiza millones de posibilidades dentro de todas las opciones que tiene y te ofrece un menú de posibilidades. Yo creo que tenemos que aprender de la inteligencia artificial, los seres humanos, y avanzar hacia esos espacios de inteligencia colectiva para poder mapear posibilidades. Hoy ya el futuro no es diáfano, no es cristalino, es como las nubes, ¿no? Que aparecen, desaparecen, se oscurecen. Entonces lo que hoy tenemos que hacer es mapear posibilidades y posibilidades que son dinámicas, que se van modificando. Ahora, por eso digo, tomando el ejemplo de Netflix, a mayor cantidad de posibilidades que mapeemos colectivamente, vamos a tener mayores posibilidades de acertar. Lo que no, por eso digo, hay que salir de esta cosa estática de que estamos esperando que algo suceda. Hay que construir futuridades. Esto de mezclar futuro con posibilidades. Por ahí lo posible no tiene buena prensa, lo épico por ahí tiene más prensa, pero me parece que hay que trabajar sobre esa clave, sobre lo posible y sobre el mapeo de una gran cantidad de actores y actrices que piensen posibilidades. Ahora, Ernesto, hay muchos también pensadores, intelectuales, que dicen cuidado con la inteligencia artificial. O sea, también tenemos que saber hasta dónde vamos a llegar, ¿no es cierto?, con esto, ¿no? Por eso decía, la inteligencia social, la inteligencia humana, tomar ese dispositivo del algoritmo que analiza posibilidades. Sin duda que, con todo lo que pasó en Estados Unidos, el proceso de la incidencia que hoy tienen las redes en nuestras vidas, la Internet de las Cosas, todo lo que tiene que ver con la incidencia de nuestros datos, de esa información que está dando vuelta y circula. Yo decía, usar y copiar esos algoritmos del análisis de posibilidades para ser más efectivos, más asertivos en la búsqueda de soluciones. Pero sin dudas, el tema de la inteligencia artificial es uno de los grandes temas a regular y a tener presente, no para el futuro, sino para el presente. Claro, claro. Vemos nosotros ahora, cuando se constituyen los gabinetes, sobre todo en los municipios, porque los gobiernos provinciales ya lo tienen como asumido, se hablan de estas áreas que trabajan la modernización del Estado. ¿En qué consiste esto y si esto existe o no existe? Estamos haciendo la entrevista vía Meet y veo tu cara, ¿no es cierto?, desaprobando esto. Acabas de decir una cosa anticlímax, o sea, a ver, bueno. Uy, a ver cómo es esto. Nosotros somos de la... Tené cuidado que estamos en Catamarca, no podés hablar así. Dale, a ver, ¿cómo es eso? Dale. No, esta cuestión de justamente la modernización del Estado tiene que ver con un concepto precisamente de los 90, ¿no? Que decían que lo que hacía falta había que modernizar, ¿no? Había que traer expertos que a través de la eficiencia que usaran los mismos tableros de control de las empresas privadas y poniendo computadoras y buenos gerentes, el Estado iba a mejorar. Eso fracasó exitosísimamente, terminó en el 2001 en la Argentina, generó un proceso absolutamente vacío de contenido. Por eso digo, para nosotros creemos que, al FIA 600, por más que le ponga Spotify, Por más que le pongas una calcomanía de los ODS, el Fiat 600 no es sustentable. Sigue teniendo cuatro asientos, sigue teniendo 600 centímetros cúbicos, sigue andando a 80 kilómetros por hora. Por eso digo, nosotros creemos que no hay que modernizar. Lo que hay que hacer es innovar, lo que hay que hacer es modificar el dispositivo, ¿no? Nosotros, digo, entre el Fiat 600, nosotros creemos que hay que construir como esos buses, ¿viste? Los que haces el City Tour en las ciudades, esos buses que entra mucha gente que no tiene techo, en donde podemos, digo, habilitar diversidades, otredades, a discutir lo público, y que salgamos a mirar, digo, un vehículo que no tenga techo, que tenga una cilindrada más grande, que tenga más asientos. Entonces nos parece que el gran desafío es precisamente ese, la innovación pública y abierta, ¿no? Digo, salir de esta cosa mesiánica de que, y por eso digo, vuelvo a la pandemia. La pandemia puso sobre la mesa otra vez este tema. Imagínate si todos los problemas que hoy tenemos en la pandemia solamente estuvieran en manos de los funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? Entonces, digo, salir de esa mirada de que solamente desde los gobiernos damos soluciones. Fíjate que la vacuna es la tecnología más sofisticada de Occidente de los últimos 400 años, y ahí tenés un proceso vivo de colaboración del sector público, sector privado, universidades. Entonces digo, ese es el símbolo, la vacuna es el símbolo de esta era de la colaboración, que cuando hablamos de colaboración, Basilio, no hablamos de onda, no hablamos de filantropía, de dar que te sobra, no, es la cultura Wikipedia, es poner lo mejor que tenemos a disposición de lo común. En la pandemia, vos sabés, me agarró la pandemia con una hija de 3 años, los dos solos en una chacra, yo no sabía usar el lavarropa, por primera vez tuve que usar un lavarropa, y puse en YouTube la marca de mi lavarropas, cómo funciona, y apareció y dijo, hola, ¿qué tal? Soy Jorge de Tierra del Fuego, te voy a contar cómo. Y yo digo, ¿a quién se le ocurre subir un aplicativo enseñando a usar un lavarropa? Bueno, a Jorge de Tierra del Fuego. Tenía un saber y lo puso a disposición de lo común. Nos parece que ese es el gran desafío de lo público, que la gestión colaborativa de los saberes, poner a disposición de lo común lo que la sociedad civil sabe, lo que las empresas saben, lo que las universidades saben y lo que está dentro de los gobiernos, y que por ahí, porque son de otra gestión, porque son plantas permanentes, porque perdieron la interna, no tomamos en cuenta esas ideas de lo que está incluso también adentro. Nos parece que el tiempo, insisto, de la colaboración y de abrir literalmente hacia el exterior, hacia lo institucional de la gestión pública. Mientras hablabas y hablabas de la vacuna, pensaba en este pensamiento complejo y bueno y tan interesante que estabas manifestando. Bueno, aprovechamos para pedir, ¿no es cierto?, que liberen las patentes, ¿no?, de las vacunas, que todos los países tengan la posibilidad de poder acceder a las vacunas, y que vemos lamentablemente en los diarios, en los medios, cómo hay algunos países que solamente tienen acceso y derecho a la vacuna y otros no, están en una situación dramática, ¿no? Digo, si seguimos, digo, si el capitalismo sigue aumentando su capacidad de concentración y de mercantilización de la vida, no van a tener, Basilio, a quién venderle las vacunas. Las vacunas tienen que ser en defensa propia del capitalismo. Lo que está en crisis hoy también, el capitalismo, fíjate cómo se ha modificado. Empresas enormes están hoy modificando su sistema, no de comercialización, sino de vida, de biométrica, por esta crisis. Entonces digo, me parece que hoy más que nunca esto que decimos, esto de abrir las patentes, abrir los gobiernos, abrir a los espacios de colaboración para que de verdad podamos vivir mejor. No hay futuro posible sino un futuro común, ¿no? Si vos te fijas, todos los seres humanos, Basilio, tenemos un ombligo, ¿viste? Todos y todas y todes tenemos ombligo. Sí. Bueno, esa es la cicatriz perenne que tenemos de que estamos vinculados con otros, de que venimos de una vinculación con otros. Es el puerto USB que tenemos para toda la vida. Bueno, hoy más que nunca quedó demostrado que somos, de que estamos interconectados, de que somos una especie que necesita de los otros, de las otras y de los otros también. Entonces digo, si no damos cuenta de eso, todos estos dolores que hemos vivido en este último año y medio habrá sido inútil. Si no podemos capitalizar estos dolores en un mejoramiento sustantivo de nuestros vínculos, de nuestra forma de trabajar, de nuestra forma de vincularnos con el ambiente, de nuestra forma de vincularnos con nuestros trabajos, me parece que habremos perdido una oportunidad maravillosa. Bueno, estamos aquí con Ernesto Figueroa. ¿Te quedás un ratito más? Así continuamos en una segunda parte de la entrevista. ¿Qué te parece? Por supuesto, por supuesto. Enseguida continuamos con el doctor Ernesto Figueroa, director provincial de gestión estratégica del Ministerio de Ciudadanía del Gobierno de Neuquén. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcast. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con la doctora arquitecta María Victoria Longini. ¿Cómo te va, Vic? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Todo bien. Bueno, te invitamos porque queremos saber en qué consiste este simposio La Luz en el Museo y el Cuidado del Patrimonio 2021, que parece que va a ser presencial y virtual del 18 al 20 de agosto de este año. Sí, sí. Estamos trabajando, gracias a la pandemia, en una modalidad dual, le llamamos, presencial y virtual. Así que, bueno, estamos tratando de organizarnos y alcanzar, otros lugares también, porque esta versión del simposio es un evento que estamos trabajando cada 3 años y en esta oportunidad nos hemos expandido un poquito más y estamos trabajando con agentes también internacionales, no solo nacionales, y locales, por supuesto. Y bueno, básicamente este simposio es un evento que invita, digamos, a un espacio, a acceder a un espacio para compartir el compromiso, sobre todo, que tenemos sobre la conservación y preservación tanto de la memoria colectiva como el patrimonio cultural en todos los ámbitos, digamos. Es un espacio, le llamamos nosotros, de reflexión y también de debate, en donde vemos las distintas realidades que tienen todos los objetos que le llamamos nosotros de valor patrimonial, sean arquitectónicos, de exposición o urbanos, y su necesaria preservación para todas las generaciones futuras en el tiempo también. ¿Y quiénes son los principales conferencistas de este evento, Victoria? Bueno, en esta oportunidad tenemos a varios conferencistas, sobre todo que son de carácter internacional. Más que nada estamos trabajando con conservadores, máster en arquitectura, estamos trabajando también con gente que tiene que ver con la cuestión de asesoría en museos, y estamos trabajando con temas de cuestión patrimonial y con temas de cuestión también de las ciencias naturales. Entonces, bueno, tenemos a Catherine Hawkes, que es del Museo de Historia Natural de Washington, D.C., a Stefan Michalski, que es conservador y que trabaja con herramientas y software para la preservación de estos de estas colecciones. Tenemos a un amigo, que es Moji, Mostava Nabab se llama, que él trabaja en Michigan. Después tenemos conferencistas como Herráez, que son de España, y bueno, de distintos lugares del mundo, por eso decíamos que éramos más internacionales en esta oportunidad, y también estamos invitando a conferencistas del orden nacional, por ejemplo, en esta oportunidad, y también tenemos a la doctora María Isabel Baldassarre, que es la doctora en Historia del Arte y licenciada en las Artes por la Universidad de Buenos Aires, que actualmente es la directora nacional de museos de Secretaría de Patrimonio Cultural en el Ministerio de Cultura de la Nación, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos una serie de actores nacionales e internacionales importantes que nos van a acompañar en esta oportunidad, en esta edición. Está bueno porque en esta modalidad virtual presencial permite que suceda esto, ¿no? Que puedan venir invitados realmente relevantes y que realmente se enriquezca todo el encuentro, ¿no? Quizá la pandemia nos deja esto también, ¿no? Que se puedan dar estas situaciones interesantes, ¿no? Sí, es una oportunidad para acercar también al público, porque si bien a los conferencistas por ahí quizás uno puede, mediante una u otra forma, por ejemplo, Moshi y Arraez han venido en otras oportunidades al simposio, también traer público extranjero es muy importante para poder participar y, bueno, hablar de esto, de gestión, patrimonio y conservación. Bien, veo que tienen también una sección de ponencias científicas y teniendo en cuenta el tiempo que está saliendo en nuestro programa, parece que todavía tienen tiempo la gente de inscribirse. Contanos un poco más sobre esto. Sí, hemos extendido la fecha de entrega de resúmenes, que era el 16, la hemos extendido hasta el 30 de abril en esta oportunidad, porque por el requerimiento que hemos tenido, gracias adiós, la hemos extendido hasta el 30 de abril. Tenemos una sección en el simposio, además de las conferencias, que tienen que ver con la participación del público con ponencias científicas. En este ámbito hay distintos ejes, tanto de gestión, enseñanza, patrimonio, preservación y cultura, arquitectura y también ejes que tienen que ver con la iluminación, el diseño y desde el abordaje, digamos, más desde el diseño de la iluminación tanto natural como artificial. En Tucumán, presencialmente, ¿dónde se va a llevar a cabo? ¿En la facultad? ¿Dónde está el departamento de luminotecnia, supongo, no? Sí, es nuestra esperanza que podamos hacer una parte presencial del evento y convocar con, bueno, todos los protocolos del caso, alguna sección de este evento para, bueno, interactuar y poder compartir un poco más. La sede sería presencial en el departamento de luminotecnia, en el Instituto de Luz, Ambiente y Visión, que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán. Y para finalizar, sabemos que estos eventos tienen... cuesta mucho organizarlos y te queríamos dar la posibilidad de que nos cuenten algunos de los avales y auspiciantes que tienen, porque la verdad que vale la pena mencionar. Sí, por suerte el aval de varias instituciones, en primer lugar de la Agencia Nacional de Promoción de Científica y Tecnológica, tenemos el aval del CONICET, de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, así como de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. También tenemos el aval de la Asociación Argentina de Luminotecnia, la ADL. Y por otro lado tenemos auspicios de algunas empresas nacionales e internacionales que tienen que ver con el rubro de la iluminación, que también hay entre ellos estudios de diseño locales y también de la provincia de Buenos Aires. Hay empresas que tienen que ver con la fabricación y venta de artefactos de iluminación. Bueno, realmente le deseamos muchísima suerte y que mucha gente, muchos profesionales e investigadores participen de este evento tan importante en nuestro norte argentino que tiene carácter internacional. Simposio La Luz en el Museo y el Cuidado del Patrimonio 2021 que se va a llevar a cabo en Tucumán, aquí en Argentina. Muchísimas gracias, Victoria. Muchas gracias por esta oportunidad de difusión y bueno, invitamos a todos los que estén interesados en participar, ingresar a la página, a la Wix del simposio, que ya te la podemos acercar luego para que la difundas. Y esperamos los resúmenes de quienes quieran participar también hasta el 30 de abril. Estuvo con nosotros la doctora arquitecta María Victoria Longini. A vos, ciudad. A vos, ciudad. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avosciudad.com. Estamos en esta entrevista vía Meet con la arquitecta Laura Mauesin. Ella es directora de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura y Turismo. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Buenas, Basilio, estoy muy bien. Aquí un poco tratando de organizar las actividades de este reconocimiento que le estamos haciendo al arquitecto Caravati a los 200 años de su nacimiento. Precisamente bueno, sobre eso te quiero preguntar, ¿cómo surge esta idea de recordar al arquitecto Luis Caravati? Bueno, esta iniciativa un poco tiene que ver con los 200 años de su nacimiento y considerando que su obra, ¿no?, ha sido, ha delineado, ¿no?, nuestra ciudad, y entender no solamente su trabajo como arquitecto, sino pensar y conocer, ¿no?, cómo él fue entendiendo la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿no?, de nuestra geografía, de nuestros paisajes, ¿no?, cómo su obra, a pesar de en su momento haberse convertido en hitos, supo interpretar muchas cosas de nuestra comunidad, ¿no?, y de nuestra sociedad en su momento. Y precisamente estás organizando un evento, una charla, un encuentro, que se llama Caravati, la historia en su lugar, Luis Caravati, vida y obra. Contanos, exactamente, ¿cuándo va a ser esto y cómo es la dinámica? Bueno, este ciclo ya dio inicio en el mes de marzo, ¿sí?, con una primera charla donde en la Casa de la Cultura, que es la casa del gobernador Octaviano Navarro, ¿sí?, que es un monumento histórico provincial, dimos inicio con una charla donde se contó un poco sobre su obra, ¿sí?, la charla estuvo a cargo de los arquitectos de la Dirección de Patrimonio y Museo, el arquitecto Carlos Maturano, el arquitecto Martín Borman, la arquitecta Alejandra Martínez y la arquitecta Celeste Marcoli. Yo los acompañé en esta charla también, y donde contamos a un grupo de personas que nos acompañó sobre la obra. En esta segunda charla, que va a ser de modo virtual, sí vamos a contar la vida y obra de Caravati a partir de dos personas que han investigado estas dos instancias. La vida a partir de la investigación de la licenciada Marcia Lobo, ¿sí?, historiadora, y tiene un libro sobre Luis Caravati que se llama De Puño y Letra, y nos contará, ¿no?, cómo fueron las peripecias de su llegada a la Argentina, cómo llegó a Catamarca, cómo se encontró en esta sociedad tan diferente al lugar de donde él viene, y cómo fue adaptándose y cómo fue también entrando parte de su vida en estas tierras. Y bueno, y después la obra de Caravati, la vas a abordar vos, Basilio, con mucha experticia, a través de muchos años de trabajo que venís haciendo sobre la vida de Caravati, tu obra, básicamente la arquitectónica, y cómo también, creo que me parece interesante desde este punto, cómo Caravati supo ver la tradición, supo ver la geografía, supo entender nuestro paisaje, ¿no?, y cómo volcó todo eso en su obra, ¿no?, que fue delineando la ciudad que hoy conocemos. Entonces, creo que estas dos miradas sobre la obra nos permiten entender más sobre él mismo, sobre él como personaje y como ser humano, ¿no?, que supo adaptarse a un contexto totalmente diferente del cual venía. Así es. Este encuentro va a ser el próximo jueves 29 a las 19 horas, vía Meet. Sí, va a ser el jueves 29 a las 19 horas, vía Meet, esperando quizás que esto pueda cambiarse, pero bueno, queremos claro, asegurar puede darse la posibilidad de que sea también presencial, eventualmente, ¿verdad? De acuerdo, sí, a las medidas, sí, como esto va cambiando minuto a minuto, ¿no?, el tema de la pandemia. Exactamente, pero bueno, no queremos dejar de hacer el encuentro, eso es lo importante, no cortar esto y seguir con los encuentros que serán uno por mes hasta llegar al 18 de julio, que es la fecha de su nacimiento, y donde, bueno, tenemos otras actividades previstas, recorridos. Creo que la ciudad es un muestrario, digo, por eso digo siempre, no es solamente su obra como arquitectura, sino de su manera de entendernos a nosotros y de instalarse en este territorio, ¿no? De una manera muy particular, así como los escritores escriben, como los músicos cantan a la tierra, así. Caravati creo que homenajeó también esta tierra a partir de su arquitectura. Entonces vamos a descubrir todo eso en estas charlas y en este modo de ir interpretándolo y conociéndolo, ¿no? Bueno, Laura, interesante la propuesta y bueno, invitamos al público entonces que quiera sumarse, ya la difusión se está haciendo y bueno, para el próximo jueves 29 a las 19 horas. Bueno, muchas gracias Basilio, los esperamos a todos para conocer más de la vida y obra de Luis Caravati. Muchas gracias a vos. Estuvo con nosotros la arquitecta Laura Mauvesín, directora de Patrimonio y Museos, dependiente de la Secretaría de Gestión Cultural y del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de Catamarca. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Seguimos aquí en esta entrevista vía Meet, en esta segunda parte, con el doctor Ernesto Figueroa, director provincial de gestión estratégica del Ministerio de Ciudadanía del Gobierno de Neuquén. Bueno, Ernesto, estabas hablando en la primera parte, nos contabas sobre estos conceptos que existen hoy en día sobre la modernización del Estado, la inteligencia artificial, y creo que acá cobra sentido y la gente que te está escuchando, que te escuchó en la primera parte, empieza a cobrar sentido cuando uno pone en las redes, pone en el buscador Ernesto Figueroa, en Neuquén Laboratorio, y sale un laboratorio para la innovación pública abierta. Es como que ahí cobra sentido esto. La innovación, esa es la palabra clave, por lo que deduzco de lo que vos nos estás contando. Sí, digo, y partimos un principio básico, ¿no? Para los que hacemos gestión pública desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, mismas acciones, mismos resultados. Entonces, nos parece que estos procesos, y hoy más que nunca se entiende lo que es un laboratorio de innovación pública, quizás antes de la pandemia era una abstracción, pero digo, así como hoy tenemos médicos que están en los hospitales curando, sanando a quienes están atravesando esta pandemia, también estamos muy atentos como sociedad, mirando a los que están en los laboratorios, mezclando elementos, diseñando vacunas para dar solución a los problemas. O sea, tenemos por un lado lo táctico, que es los que están atendiendo la emergencia, y por otro lado hay gente que está en laboratorios pensando soluciones a largo plazo. Bueno, en el Estado nos pasa lo mismo, en los gobiernos nos pasa lo mismo. Tenemos gente que está trabajando en la emergencia, en cada una de las áreas tácticas de gestión, y existen también laboratorios de innovación que están pensando nuevos dispositivos y nuevas formas para buscar soluciones, sobre todo para generar valor público. Ese es el caracú de este guiso, Basilio. O sea, valor público, cómo mejoramos los servicios públicos, cómo satisfacemos la necesidad de la ciudadanía y cómo damos cuenta de los nuevos desafíos de esta agenda tan compleja. Porque digo, salir del simplismo, pensar que frente a una complejidad tan grande como tenemos hoy, vamos a anteponer soluciones simples, es realmente ocioso. Entonces, lo que, si te fijas en el logo del NQN Lab, es precisamente una lupa, sí, ¿no? Sí. Frente al palito de la N, que parece simple, es acercar la lupa para dar cuenta de la complejidad del problema y también cómo podemos complejizar soluciones, pero sobre todo eso, los laboratorios no pretenden buscar soluciones. Lo que pretende un laboratorio, Basilio, de innovación es entender el problema. Porque a veces tenemos esta cosa espasmódica de la gestión, de dar soluciones sin pensar. Mi madre, que siempre me dijo, Ernesto Luis, pensá antes de hacer. Entonces digo, es una invitación a eso, a entender el problema, primero desarmarlo, deconstruirlo, para luego pensar, como te decía, posibilidades para dar soluciones. Eso es lo que hacemos en Neuquén hace 3 años casi. ¿Cuál es el ABC para construir espacios de participación en nuestras ciudades, en nuestras sociedades? Bueno, ahí yo creo que hay un tema cultural, ¿no? Que cuesta muchísimo. ¿Por qué la ciudadanía no participa, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto? Y digo, fíjate cómo fue la crisis también volviendo a los 90, que fue para nosotros generacionalmente una etapa muy importante en nuestras vidas. Pero digo, para el mundo fue también un proceso de quiebre, en Latinoamérica también. digo, frente a la crisis de la democracia representativa, esa democracia que nos invitaba a votar cada 4 años, nos dimos cuenta que era insuficiente. Necesitábamos acortar tiempo para la discusión de lo público, y ahí aparece Brasil, aparece Porto Alegre, aparece el presupuesto participativo, como una instancia de democracia participativa, ¿no? De acortar los tiempos. En vez de esperar 4 años para votar, año a año podía participar de la discusión de mi municipio, del presupuesto, como está haciendo hoy San Fernando del Valle de Catamarca, que celebramos muchísimo que tenga su presupuesto participativo. Pero digo, hoy también eso resultó insuficiente, porque frente a la hegemonía de los representantes, de nuestros diputados, de nuestros funcionarios, apareció también una hegemonía de los representados. Esa primera fila de la iglesia que está siempre. Entonces el intendente veía a las 5 organizaciones sociales que están siempre, entonces listo, está la sociedad civil presente. Y había un montón de gente afuera de esa discusión. Entonces lo que de Neuquén estamos trabajando es esta línea de una de avanzar hacia una democracia convidativa, ¿no? Convidar, invitar a esos que no participan. La participación ciudadana va a ser un espacio de incomodidad. Si estamos cómodos, si es un espacio para convencer a convencidos, no avanzamos. Salir de la zona de confort. Sí, exacto. Sí, sí. Y sobre todo otra cosa, Basilio, es un espacio de incertidumbre. No es que vamos a los espacios de participación ciudadana para confirmar lo que ya sabemos. Vamos a la participación ciudadana para descubrir lo que no conocemos, para dejarnos impactar por las otredades, ¿no? Entonces, me parece que la clave es esa, cómo lograr avanzar a eso. Gobiernos no poniendo un flyer en las redes sociales diciendo vengan a participar. Ir al encuentro de esos ciudadanos y ciudadanas que no participan, que no son parte de organizaciones y que no tienen interés incluso en hacerlo. Necesitamos a la mayor cantidad, digo, es al revés, es pensar a quién necesitamos para ser parte de la discusión de este tema puntual. ¿Quiénes quiénes no pueden estar ausentes, ¿no? Entonces, ir a buscar, ir a convidar, ir a invitar a esa ciudadanía para que se acerque a la discusión. Nos parece que ya no alcanza solo con hacer convocatorias y esperar que vengan los de siempre, ¿no? Nos parece que hay que ir a territorios más inciertos, más incómodos, pero que son muy productivos para la clave. Como decía, digo, ¿es importante la participación? Sí, es muy importante. ¿Es muy importante la innovación? Sí, hay que hacerlo de otra manera. Pero la clave del tríptico, Basilio, es la incidencia. Que pase algo, que se transforme algo. Porque si no, es una coreografía, es solamente una escenografía que montamos donde hay un funcionario que escucha a un grupo de vecinos, pero en realidad no se transforma nada. Entonces, la coreografía y la participación no sirve si no hay incidencia, si no hay transformación, si no pasa algo. Como ciudadanos, siempre hablamos que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿no? Y esto por ahí cuesta un poco que entendamos, ¿no? Me sitúo así como ciudadano a pensar esto, a reflexionar sobre esto. ¿Cómo lo ves a este tema? Bueno, porque lo que está en crisis, y vuelvo a la pandemia, nosotros atravesamos todo lo pasamos por el prima de la pandemia, digo, la reivindicación de lo público, ¿no? Fíjate vos el proceso de reivindicación histórica que hoy está teniendo nuestros docentes, nuestros médicos, nuestras enfermeras, digo, ¿cómo se reivindica el sistema de cuidados públicos, ¿no? ¿Quién nos cuida? ¿No? Que siempre decimos que los gobiernos no sirven para nada, que son muy grandes, que tienen muchos empleados. Bueno, fíjense los países que tienen un sistema aceitado de cuidados como el nuestro y países donde, como en Brasil, se muere la gente en la calle. Se muere en la calle sin importarle a nadie. Entonces digo, nosotros somos parte de un sistema público que realmente da cuenta de un sistema de cuidados, pero digo, eso hay que cuidarlo con impuestos, eso hay que cuidarlo con participación ciudadana, y esto de cuidar lo público, ¿no? La reivindicación de lo público, esto de que como es de todos, es de nadie. No, digo, yo creo que todos vamos a mirar de una manera distinta a una maestra de primaria después de la pandemia. Todos vamos a mirar distinto a una mucama del sistema de un hospital público, porque un médico cura. Pero imagínate, Basilio, la importancia estratégica que tiene hoy una mucama que se encarga de la sanitización de una sala de hospital. Entonces digo, hoy me parece que es muy, muy importante, se ha puesto sobre la mesa el sistema de cuidado, el sistema público de cuidados, y me parece que la ciudadanía no es ajena a eso, y me parece que hay que dar ese paso que vos bien decías, que es el paso de la corresponsabilidad. Somos todos corresponsables, no alcanza con poner el voto cada 4 años, no alcanza con participar del presupuesto participativo, sino es una tarea permanente de auditoría ciudadana, de estar pendiente y atento a las cosas de todos, porque cuando pasan estas cosas, estas situaciones extraordinarias, nos damos cuenta de la importancia de ser parte y de haber cuidado un sistema público activo, con músculo, vibrante y con recursos. Me encanta tu mirada porque es la lucha que siempre tengo también como profesor universitario, ¿no? De mirar el lado bueno de las cosas, tratar de buscarle la vuelta a lo bueno, a lo positivo. Y pensaba mientras hablabas de, claro, cómo nosotros en el ADN tenemos aquí en Argentina, como este pueblo latinoamericano tan interesante, esto que en Europa llaman el estado de bienestar, nosotros la justicia social, y que es algo más allá de los gobiernos que ha habido, los colores políticos, es como que es algo que está en nuestro ADN y que por ahí aflora en algunos momentos con más vehemencia que otros. Recuerdo, qué sé yo, lo último, la ley de interrupción, la ley del aborto, la ley del matrimonio igualitario, la ley de divorcio. Cada tanto se van produciendo como oleadas que recuerdan aquello, esa conquista que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia, más allá de las cosas buenas y malas que nos pasan, y que eso nos ayuda a seguir construyéndonos, ¿no? Creo que en ese sentido también nosotros tenemos una memoria como argentinos de participación en estos temas claves de la sociedad. Sin duda, digo, y la agenda de las mujeres es una prueba de eso, ¿no? La fortaleza que ha tenido esa agenda colectiva de las mujeres, pero fruto también de eso, de una militancia, de un activismo, de una presencia en la calle, en los lugares de trabajo. Las mujeres han politizado de vuelta nuestra vida social, que estaba un poco apática y un poco apagada. Me parece, como vos decías, cada tanto la ley de divorcio en los 80, la ley de matrimonio igualitario en el primer decenio de este siglo nuevo. Y bueno, en este nuevo siglo, en este siglo que nos encuentran ya con el número 2, me parece que las mujeres nos dieron cuenta de eso, la necesidad de politizar la agenda pública. Si no hay política, no hay transformación, ¿no? Esta cosa de la reivindicación de que la única forma para transformar la realidad es la política. La política en el sentido más excelso, ¿no? Esto que vos decías, de la participación, de dar el paso al frente, de no mirar para el costado, porque digo, estas cosas que no hacemos hoy son cosas que lamentamos después. Entonces, a la hora de votar, pensar eso, ¿no? ¿Qué sistema, digo, cuando pensemos el próximo presidente, qué sistema de cuidados me gustaría tener entre el 2023 y el 2028? ¿Cómo me gustaría ser el salario? ¿Cómo me gustaría ser un sistema de vacunación de un Estado nacional como nuestro? Digo, las cosas, eso es ser corresponsable de un Estado de bienestar como el que tenemos en Argentina, ¿no? Pensar en esas cosas. Y por último, viste que va a haber otros encuentros. En un país que hace, Basilio, en un país que hace 2 años no teníamos Ministerio de Salud. Sí. En un país, repito, toma 2, en donde en esta misma Argentina no había Ministerio de Salud. Entonces digo, cuán importante es esto de pensar y tomarse ese segundo para ser corresponsable del diseño institucional y de las políticas que se generan a mediano y largo plazo. Sí, mientras hablabas pensaba también en el tema de los chicos de la reforma del 18, ¿no es cierto? Cómo eso caló hondo y cada tanto, ¿no es cierto? Está presente esto de, bueno, que este país lo ha distinguido. Bueno, vos y yo estudiamos en universidades públicas, ¿no? Que si no hubieran existido no hubiéramos tenido posibilidad de acceso. Interesante todo lo que surge de este diálogo. Y por último, para terminar, viste que en los papers, cuando mandás a publicar, siempre tiene que aparecer la palabra clave: sustentabilidad, sostenibilidad. ¿Cómo aparecen estas palabritas cuando hablamos de innovación pública abierta? Bueno, ¿qué se te ocurre contarnos acá? Cortita ahí, digo, me parece, ahí está la clave. Nosotros cuando hablamos de innovación, Basilio, no hablamos de tecnología, no hablamos de aplicación, hablamos de personas, de cómo generar dispositivos para mejorar la vida de las personas. Ese es el concepto de innovación. Y cuando hablamos de sustentabilidad vinculada a la innovación, es tal cual eso, Basilio, es poner el centro en las personas. Nos parece que la clave de la sustentabilidad es el compromiso intergeneracional. Cómo los que estamos hoy disfrutando, trabajando y haciendo uso de los recursos, tenemos ese compromiso con las generaciones que vienen para dejarles un mundo en donde ellos tengan la posibilidad de desarrollarse y vivir. Me parece que la clave de todos los procesos de sustentabilidad, digo, los ODS son un marco, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un marco maravilloso para pensar y sobre todo para hacer políticas públicas,